en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Estamos en viernes 19 de junio de 2015. Aquí un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Por cierto, no sé si os ha llegado por WhatsApp o por las redes sociales los famosos WhatsApps presuntamente de las conversaciones sobre presuntos amaños de partidos entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente del Valladolid, o el presidente de la Liga, Tebas, y el presidente del Granada, Quique Pina. Está en boca de todos, pero yo no le puedo dar de momento ninguna credibilidad, aunque creo que lo ha publicado un diario de Navarra, porque, bueno, aquí todo se puede manipular hoy en día a través de las redes sociales, pero sin duda está en boca de todos y también incluso de alguna cadena de televisión nacional me cuentan. Bueno, nosotros a lo nuestro. Por cierto, desearle a Chemis Loftitón lo mejor en su nueva aventura en el Stuttgart, equipo que ha pagado 1 millón de euros para hacerse con sus servicios en la Bundesliga alemana, el guardameta polaco, que también defendió en la segunda parte del campeonato la portería del Elche. Desde aquí le deseamos toda la suerte. Pero vamos a por lo nuestro, a por el nuevo capítulo del serial institucional del Elche Club de Fútbol. Vamos a por titulares. El presidente del Elche, Juan Anguís, continúa en Madrid, firmando el convenio que garantiza notarialmente el acuerdo con Hacienda. El siguiente paso, conseguir el certificado, famoso certificado positivo de Hacienda, que según el presidente puede estar esta tarde o mañana no, el lunes. Paralelamente, en el ayuntamiento se han reunido el alcalde, la concejal de deportes, miembros del consejo de administración y algunos empresarios. También representantes de la plataforma, pero no estuvo ni la Federación de Peñas ni la Comisión Social. La edil de deportes ha afirmado que esta reunión, denominada Plan B, no es para forzar la salida de Anguix, sino para conocer la situación real del club. En muchas ocasiones ha repetido Cristina Martínez que el problema está siendo la falta de confianza y transparencia que ha generado este consejo y ha exigido que esta tarde muestren la firma de ese convenio y el certificado positivo. También ha dicho que los empresarios están dispuestos a ayudar económicamente, pero solo si les dan todos los detalles y conocen la situación real del club. Han pedido información a Anguís y a Paco Román, vicepresidente primero, de dónde ha salido el dinero, si es aportación propia de Anguís para pagar con Hacienda, si es de los recursos propios generados por el Elche, si son derechos de televisión de la próxima temporada de Segunda División. Lo cierto es que Cristina Martínez dice que no ha obtenido respuesta y que de momento no se lo dicen. La empresa IFAS en Los Serrano ha propuesto la creación de una gestora para optimizar los recursos y ganar la credibilidad que el Consejo ha perdido. Bueno, todo esto os lo vamos a contar en esa reunión que ha habido en el Ayuntamiento, eso sí, con muy pocos empresarios. Aducían los que han preparado esta reunión que ha sido deprisa y corriendo, que muchos no podían y que otros pues han dicho que lo que diga la mayoría van para adelante. Otros piden el anonimato aunque estén entregando dinero. En esa reunión del Ayuntamiento ha estado el alcalde Carlos González, la concejala de deportes Cristina Martínez, ha estado el vicepresidente primero Paco Román, ha estado el portavoz del Consejo José María San Matías, ha estado el director general de la empresa IFAS Los Serranos César Noales, ha estado el exdirectivo Roque Marco, exdirectivo Ramón Segarra, de otras etapas anteriores, ha estado de la plataforma Salvemos a Elche Salvador Mas y de la empresa Salvador Artesanos Julián Méndez. Thank you.

Fiestas en Altavir Jubalcoy en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro. Viernes 26 de junio, encendido del alumbrado. A las 10 de la noche, sopar de cabaset. Sábado 27 a las 9 de la noche, ofrenda de flores a nuestra patrona. A las 10 y media, gran gala musical. De madrugada, chocolate con coca boba. Y el domingo 28 de junio, a las 9 de la noche, solemne procesión de la Virgen. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales. A partir de las 10 y media de la noche, gran velada musical y fin de fiesta. Fiestas en Altavix Jubalcoy, 26, 27 y 28 de junio. ¡Te esperamos! En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a saco con todo lo que ha sucedido hoy, insisto, en Madrid, y siempre por lo que nos cuentan, en este caso el portavoz del Consejo, José María San Matías, que ha estado pues prácticamente semana y media apartado de todas las gestiones, ha vuelto a la palestra en esta semana en la que se ha echado mano de su presencia, teniendo en cuenta la importancia del momento, un momento absolutamente clave para la entidad. Y bueno, la sensación de que ahora mismo sacamos es que o esto lo soluciona el actual presidente Juan Anguís o nos hundimos directamente con él. O es el salvador o es el villano. Aquí no va a haber término medio porque ya no hay tiempo material para que se organice, digamos, que una junta de salvación. Aunque, bueno, pues lo han querido, no sé si escenificar, pero sí dejar muestras de que están ahí detrás. Eso sí, la concejala de deportes no se ha cansado de pedir el famoso papel. Ha habido un momento en que parecía un toma y daca entre Cristina Martínez y José María San Matías, mientras ella pedía el famoso papel, que no ha habido manera de que nadie se lo enseñe, de la carta de pago y del certificado de Hacienda, porque ahora ya no se pide una cosa, se pedía hasta ahora el certificado de pago, ahora se pide también la carta de pago a Hacienda, que es lo que se está hoy firmando en notaría, y Cristina ha dejado claro que, bien, si hoy se firma, que lo muestren, que lo enseñen, porque es la única manera de que sepan verdaderamente qué está sucediendo. De todas formas, vamos a escucharlo de boca de todos los que han intervenido. Hablaba sobre esta reunión en el Ayuntamiento por espacio de una hora, Cristina Martínez. Creo que la reunión de esta mañana era necesaria. Se ha creado una incertidumbre en los aficionados y el empresariado de la ciudad, y bueno, hemos pensado que era necesario hacer esta mañana esta reunión, y más que nada se hace cuando hablamos de un plan B. No es un plan B para echar a nadie, sino es un plan B para saber en qué situación se encuentra ahora mismo el Elche Club de Fútbol, y a partir de ahí, si Anguís consigue esta mañana ese certificado positivo, perfecto, porque eso sería una primera parte, porque luego viene una segunda. Tenemos hasta el día 31 de julio para pagar después otro dinero, y creo que es importante que todos estemos unidos. Para ello creo que era importante que hoy nos reuniéramos todos y que conociéramos cuál es la situación real del Elche Club de Fútbol. Bueno, Paco Román nos ha confirmado que él ha visto esas cartas de pago, que él ayer estuvo en Madrid en la notaría y que la vio, y que sí que estaban esas cartas, y que bueno, que estaba todo preparado, solamente a la falta de la firma del convenio, que seguramente sería a día de hoy, que eso dice que lleva su tiempo y que confían que va a estar. Eso es un poquito lo que Paco Román nos ha comentado, y bueno, Josema también nos acompaña, nos va a decir algo más. Pues habla el portavoz del Consejo sobre la reunión, José María San Matías. Simplemente que la reunión ha sido muy productiva. Han venido diferentes empresarios y han un poco comentado cómo está y hasta qué punto están dispuestos a ayudar. Paco Román, como vicepresidente del club, ha transmitido a todos como la situación actual, y confiamos que esta tarde pueda estar firmado ese convenio, y que está previamente pactado con Hacienda, y nada, simplemente eso. Estoy aquí para responderos a todas las preguntas que queráis, Y la primera que se le hacía es si tienen ya el certificado positivo. El certificado positivo no está. No está el certificado positivo porque hoy era la firma del convenio, ¿vale? Según nos ha transmitido el presidente. Ese convenio ya está aceptado por Hacienda, pero falta la firma. Una vez se firme, hay que elevarlo notarialmente y posteriormente inscribirlo en el registro mercantil. En Madrid no es como en Elche, que vas, soy el Elche Club de Fútbol y bueno, te atienden allí, te dan una cita, una hora y los trámites no son igual de rápidos que pueden ser en Elche. Por lo tanto, por lo que nos comenta el vicepresidente y el presidente, si no pasa nada, hoy estará la firma del convenio. Cuando esté el convenio firmado, el famoso papelito con el certificado de Hacienda, es cuestión de horas. Ese certificado y ese convenio se adjuntará al recurso que nos va a hacer al Elche Club de Fútbol, la empresa KPMG, y que será enviado el próximo martes al TAD, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Al Tribunal Administrativo del Deporte. Se le preguntaba si el certificado positivo va a llegar esta tarde o habrá que esperar al lunes. Eso no, vamos, no tendría ningún tipo de sentido que no llegara. Yo en principio... Yo creo que llegará, si no hoy, máximo el lunes. Pero bueno, en definitiva, el convenio con Hacienda es lo realmente importante. Y eso quiere decir que se ha hecho frente por parte del Elche Club de Fútbol a esa cantidad amplia de 3,7 millones de euros y se han puesto a disposición de la agencia tributaria las garantías suficientes para garantizar el pago de la deuda del inaplazable, ¿vale? Del aplazable. Ya os adelanto que el pago de la deuda del inaplazable, aplazable, estos 2,4 millones de euros aproximadamente que se han quedado... Sí, esto que es aplazable. Perdón, el aplazable, correcto. Esos 2,4 millones se tienen que pagar antes del 20 de diciembre. Si vamos a estar en segunda división, pues va a ser complicado, pero habrá que hacer frente. Habrá que hacer frente antes del 20 de diciembre de esos 2,4 millones, que es lo que se ha quedado con la quita por los, en este caso, el dinero que tenía que devolverle Hacienda por el IVA al Elche y que al final ha supuesto una quita. 2,4 hay que pagar de aquí al 20 de diciembre. Evidentemente, si no estás en primera, te comes pues prácticamente el 70% de los derechos televisivos que te corresponden en segunda, que apenas llegan a 4 millones de euros. Se le preguntaba a José María Samatías de dónde ha salido el dinero, si es dinero que ha puesto Juan Anguix o son recursos propios del Elche. De esta negociación y demás no te las puedo decir porque ha sido el propio presidente el que las ha llevado a cabo y no podría decirte. En definitiva, si realmente el presidente ha cerrado todo esto, yo lo calificaría como un éxito, ya que es una deuda bastante importante. Se le preguntaba a Cristina Martínez que había oído que hoy hemos visto a muy pocos empresarios. Una de las cosas que hemos comentado y creo que son fundamentales es que hay que crear confianza. Para crear confianza hay que ser transparentes y hay que ser claros. No podemos querer que los empresarios estén aquí y pongan un dinero cuando no conocen la situación. Por tanto, lo que hemos pedido al Consejo actual es que, por favor, que hagan un comunicado o que sean lo más transparentes posibles, que digan en qué situación nos encontramos para que tanto la afición como el resto de los empresarios puedan llegar a confiar en ellos y puedan aportar. Si no conocemos la situación, yo creo que nadie pondría un dinero sin saber dónde va ese dinero ni en qué situación nos encontramos, si se va a perder o no se va a perder, si estamos en segunda, si estamos en primera, si vamos a conseguir ese certificado positivo, si tenemos la carta de pago. Entonces yo creo que hay que ser muy transparentes para conseguir esa unión. Yo confío que, bueno, que tanto Anguix como el resto del Consejo, que si es posible esta misma tarde, que nos comuniquen en qué situación se encuentra el Elche Club de Fútbol y que así podamos ganar, porque no solamente es conseguir el certificado positivo y presentar el recurso para el martes, es que luego hay que hacer frente a otros pagos y para eso vamos a necesitar la unión y la unión de todos, tanto de los aficionados como de los empresarios y del resto de licitanos. Por tanto, creo que es muy importante que todos tengamos la transparencia y la confianza para poder aportar. Se le preguntaba a Cristina Martínez si los empresarios han puesto dinero o están dispuestos a ello. Bueno, yo creo que todo parte de la confianza y si no existe la confianza, no creo que nadie ponga un dinero encima de la mesa. Hay muchos empresarios que han dicho su intención de poner ese dinero. Hay algunos que lo han hecho público, hay otros que no quieren hacerlo público. Y no solamente quieren aportar por un palco aplazable, hay algunos que lo hacen por ese sentimiento que tienen por el Elche Club de Fútbol y quieren aportar y ser totalmente anónimos. Se tiene que respetar. Por tanto, hay muchos empresarios que han dicho de aportar y otros tantos que estoy segura que se van a sumar siempre y cuando seamos transparentes y demos confianza. Si no damos confianza y esa unión, difícilmente podremos conseguirlo. El Elche es de todos, no solamente es una sociedad anónima, es algo que es de todos y por tanto debemos de unirnos para ello. ¿Existe un verdadero plan B? El plan B existe. Y bueno, la idea es que Anguís pueda hacer frente y si no puede hacer frente, pues que con toda la confianza del mundo que lo comunique para que se pueda llegar a crear una gestora en un momento determinado y que personas de podamos poner al frente personas que den esa confianza y que podamos conseguir salvar a Elche. Pero es que el tiempo corre, es importante. A mí todavía no me han enseñado la carta de pago. Yo confío que Román ayer lo vio en la notaría, pero hoy tampoco nos lo ha mostrado. Por eso espero que hoy se haga un comunicado y nos lo muestren. No es la primera ni la última vez que lo dirá Cristina, que sigue insistiendo en que mientras ella no vea el comunicado y sobre todo la carta de pago, además del certificado positivo, pues lógicamente no puede haber confianza. Ha dicho que si Anguís no puede hacer frente, que lo diga para crear una gestora. Y en este sentido a José Masan Matías, portavoz y consejero del Elche Club de Fútbol, se le preguntaba por una de las empresas, la que movió en este grupo de empresarios el tema de crear una junta gestora. Ha estado allí su director general, César Noales, del grupo Eifas Los Serranos. Bueno, ellos proponen montar una gestora para así poder optimizar los recursos y poder ganar esa credibilidad que, según ellos, el Consejo ha perdido. Me gustaría recalcar la predisposición por parte de Los Serrano y Fats, una empresa ilicitana, aunque ahora parte es francesa, para colaborar en todo momento con el Elche Club de Fútbol. Ellos, cabe recordar que son una empresa que son actualmente el mayor acreedor que tiene la entidad. Es decir, ellos juegan mucho en este partido, se juegan mucho, por lo tanto es lógico esta incertidumbre por parte de ellos y ese interés por tratar de solucionar las cosas. He tomado la palabra Cristina para hablar precisamente de lo que hablaba Josema. Que han habido muchísimas fases que no se han cumplido y todo esto ha generado pues falta de confianza. Y esto la única manera de solucionarlo es volviendo a generar esa confianza. Entonces, el tiempo que nos queda es presentar la documentación que espero, deseo y confío en que se pueda hacer hoy y que no necesitemos ninguna otra gestora para solucionarlo, sino que todos podamos sumar y remar en la misma dirección, que es actualmente la única solución que ha habido hasta ahora ha sido Anguís, era Sepulcre, después fue Anguís, porque no había otra opción y fue la única opción que había y por tanto fue la viable. Por tanto, ahora lo que queda es que todos sumemos e intentemos que entre todos se pueda salvar, y para eso creo que todos tenemos que estar unidos, pero eso sí, necesitamos la confianza y para eso que el presidente nos muestre la documentación. Se insistía Cristina en que el presidente muestre la documentación y seguía hablando la concejal de deportes. Yo le he preguntado en dos ocasiones, he sido muy clara, y le he dicho, digo, pero bueno, el certificado está, dice, bueno, el certificado no está, la carta de pago sí, la vi en la notaría, digo, Román, ¿tú la has visto? ¿Tú te comprometes y dices que la has visto? Me ha dicho, sí. O sea, que no es la palabra de Anguís, sino que es la palabra de Anguís y la de Román. Hablamos de un valenciano y de un ilicitano. Insisto, ha insistido ella mucho sobre este tema. Se le podrá, no sé, criticar algo u otras cosas a Cristina, pero no su claridad en esta cuestión. En estos casos siempre quieres ver antes de juzgar, ¿no? Y eso es lo que ella está imponiendo en estos momentos. Se le decía a Josema que por qué, con la tecnología que hay hoy en día, no se podía mandar una foto por WhatsApp mismo de esa carta de pago que en teoría han firmado ya esta mañana en Madrid. El problema es que no está. O sea, el problema es que hoy se va a firmar ese convenio y una vez ese convenio se firme, como he comentado al principio, se dará paso a la emisión de certificado positivo. Por eso, habla de las cartas de pago. Ah, perdón. Ah, bueno, eso, bueno, vamos, sería una locura que se diga que se ha pagado y no se ha pagado. O sea, es... A ver, en principio todo se ha acordado aquí que esta tarde, en función de cómo acabe el asunto en Hacienda, se emitirá un comunicado por parte del club y se explicará absolutamente todo. También tenéis que entender que bueno, las diferentes partes del acuerdo tampoco tienen que ser público y notorio. Sí que es verdad que deberíamos de certificar que el acuerdo está completamente cerrado, al margen del famoso papelito o no papelito, ¿vale? Nada más. Luego, una cosa importante que no la ha comentado Cristina, pero me gustaría recalcarla. Hay una fractura social muy importante. Esto es generado por todo lo que ha ocurrido tanto en el anterior consejo como este. Hay que hacer autocrítica y creo que esto, si conseguimos la unión de afición, prensa y políticos, y junto con empresarios, podemos hacer una buena pócima para conseguir la salvación del Elche. Esto, nos guste o no, el Elche nos ha vendido. O sea, al final, el Elche va a seguir siendo de la gente de Elche, de los que vamos a la ampliación de capital, y para poder seguir teniendo voz y voto todos y que no venga alguien a comprar el club, lo que deberíamos de hacer todos es unirnos y comprar acciones para que el Elche se quede aquí. Cogía la palabra, o tomaba la palabra para ser más exactos, Cristina Martínez, que volvía a insistir con que quiere ver la carta de pago y el certificado. Sabemos, como hemos comentado, eso se consigue única y exclusivamente generando esa confianza, enseñando esa carta de pago, que yo la credibilidad que me da es que Anguis ha dicho que lo tiene, pero Paco Román dice que ayer lo vio en la notaría. Por tanto, es un valenciano y un ilicitano. Ya son dos personas que dicen que han visto esa carta de pago. Lo más sencillo es que nos hubieran mostrado aquí la carta de pago, porque yo he insistido, pero bueno, no la llevaba y, por tanto, o bueno, si la llevaba no la ha enseñado. Y esperemos que, como han comunicado, esta tarde se haga ese comunicado y que todos podamos conocer en qué situación nos encontramos. Se le volvió a insistir de dónde, en este caso no a José María, que no contestaba de dónde ha salido el dinero, se le preguntaba a Cristina si sabía de dónde se había pagado el acuerdo con Hacienda. Para conseguir esa confianza es otra de las cosas muy importantes, saber ese inaplazable y ese aplazable de dónde se paga o se va a pagar. Es una de las cosas que también se les ha preguntado. Y parece que ha sido negociaciones que ha llevado el presidente y, bueno, parece que el resto del consejo no son conocedores. Yo creo que si estamos insistiendo en la confianza, creo que es muy importante que se dé la información. Las condiciones del acuerdo y demás, y de dónde ha salido o no ha salido el dinero, al final esto es una sociedad anónima deportiva. Creo que lo importante es que el acuerdo está, igual que cuando se habla de jugadores, lo importante es que un jugador se ficha, pero no lo que va a cobrar o lo que no va a cobrar o las primas y demás. Creo que al final hay que un poco cubrir y garantizar un poco esa confidencialidad dentro de la empresa. Lo importante es que se consiga el famoso acuerdo con Hacienda y que se certifique que podamos recurrir el martes con todo pagado, con la deuda garantizada de 8 millones de euros, que para mí, si finalmente se consigue, lo califico como éxito. porque anteriormente no se ha podido conseguir. Eso también quiero que la gente lo sepa. Se le seguía preguntando, en este caso a Cristina, no me quiero dejar ningún corte para que bueno tengáis todos los datos de todo lo que se ha comentado en esa reunión, a Cristina Martínez, si el ayuntamiento va a ayudar económicamente con algún tipo de convenio. Ahora mismo lo más importante es conocer la situación. Creo que es muy importante. Cuando el presidente Anguís entró como presidente, era la única opción y parece que el dinero estaba. Por tanto, creo que es muy importante saber si se ha pagado con derechos de televisión o era con un dinero que él ya tenía. Creo que la información es muy importante y desde el ayuntamiento lo que actualmente queremos es conocer la información y a nivel económico el ayuntamiento creo que debe de aportar dinero en otros temas mucho más importantes y esto es una sociedad anónima y por tanto creo que el dinero tiene que venir, como dijo el presidente, que él tenía una solución y vamos a confiar que todavía la tenga. El ayuntamiento está aquí para intentar sumar, para intentar unir a todas las fuerzas, a todos, tanto periodistas como aficionados, como empresarios, y ahí vamos a poner nuestro granito de arena, que creo que es fundamental, y creo que entre todos podremos sacar al Elche Club de Fútbol, pero vuelvo a insistir que lo importante es la transparencia. Solamente con transparencia se consigue confianza y de esta manera conseguiremos que todos estemos unidos y todos podamos salvar el Elche Club de Fútbol. Si no hay transparencia, será muy complicado. Por eso insisto en que aquí está Josema y vuelvo a insistir otra vez que ojalá esta tarde hagan ese comunicado y nos digan en qué situación se encuentran. Bueno, yo por último le hemos pedido formalmente al ayuntamiento y en este caso lo he pedido yo personalmente que la fundación del Elche Club de Fútbol se hagan los cambios pertinentes para garantizar una independencia y que no ocurra lo mismo que ha ocurrido hasta ahora. Al final, actualmente la Fundación del Elche Club de Fútbol sigue siendo controlada por el anterior Consejo de Administración, ¿vale? Por lo tanto, yo le he pedido formalmente que el Ayuntamiento, en los siguientes pasos, tome cartas en el asunto y que garantice, como entidad pública que tiene el 5% del club y el 54% a nivel de Generalitat, que tome cartas en el asunto y que garanticen esa independencia para hacerle y para que todo se para que exista por un lado transparencia y por otro lado que haya completa independencia, ¿vale? Porque para mí creo que es fundamental para no cometer los errores que se han cometido anteriormente. Que detrás del 1 viene el 2 y luego el 3. Por tanto, primero hay que ver la carta de pago, hay que ver ese certificado, hay que hacer ese recurso y después ya veremos la ampliación y todo lo demás. Solamente que si hoy el señor Anguís considera que no es posible solucionar, que todos confiamos que va a ser así, pues que esperemos tener el margen de maniobra para poder actuar y si hay que crear una gestora en ese momento, pues hacerlo. Aquí lo importante es recuperar la confianza y la única manera de hacerlo es con transparencia. Yo creo que es un poquito el mensaje que debemos de dejar. Que tenemos, necesitamos esa confianza y para eso necesitamos información. No se ha cansado de pedir transparencia, información y, en este caso, confianza, que es lo que genera la transparencia, algo que evidentemente no está viendo. Hace muy bien José María San Matías en pedir pues que intervenga el ayuntamiento para crear unos patronos, una fundación de los patronos del Elche independiente, y evidentemente no puede ser que el actual consejo, o sea, que el anterior consejo fuera la actual fundación, como tampoco puede ser que el actual consejo sea la futura fundación. La independencia se garantiza con personas de Elche que quieran al Elche, que hayan sido parte importante del Elche y que garanticen la estabilidad. Para ello tienen que ser una parte de cada, pues una parte del consejo, una parte de expresidentes, otra parte de accionistas, otra parte de las peñas, claro que sí. Eso garantiza independencia, eso garantiza sobre todo equilibrio. No puede ser que la fundación, fue un error gravísimo, tuviera a los mismos que en el consejo, en la etapa de Sepulcre, como ahora. Tampoco se entendería lo mismo con este nuevo consejo. O sea que yo entiendo perfectamente lo que pide José María San Matías, que es lo que tiene que ser en un futuro para que no vuelva a pasar lo mismo. Seguía hablando Cristina Martínez sobre el, otra vez, famoso certificado. Creo que esa es la labor que debe de hacer el ayuntamiento, unificar a todos. Y yo creo que si Anguís consigue ese certificado positivo y se consigue que obtengamos la medida cautelar, creo que se ha dado un pasito muy importante y es una opción para poder estar en primera. Y ahí estará la gran labor del ayuntamiento, intentando unificar a todos sus empresarios. Solamente consiguiendo ese certificado positivo será la única manera de conseguir otra vez la confianza y que los empresarios vuelvan a confiar. Y, por tanto, podamos sumar todos juntos. No sé si a lo mejor Roque quiere comentar alguna cosita. Roque Marco, ex miembro del Consejo de Administración, si no recuerdo mal, de la etapa de Ramón Sánchez antes de Sepulcre. No sé si llegó a estar luego en la, de, en la primera etapa de Sepulcre. Siempre hombre vinculado al, a la entidad. Decía que, o pedía la unión de todos los estamentos, que se debe creer ahora mismo en Anguix, y sobre qué empresarios estaban convocados, porque la verdad es que hoy ha habido una ínfima representación. Esto decía Cristina y luego tomaba la palabra Roque, el porqué de tan pocos empresarios. Bueno, se ha encargado Roque un poquito de avisarlos. Juan Perán creo que estaba de viaje, ¿verdad? Sí, mira, la verdad es que anoche cuando Cristina, muy precipitado, y es muy difícil que en una tarde, anoche, esta mañana, localices a mucha gente. Además, un mal día en la ciudad, viernes, sí que es verdad que hay muchos, unos no podían venir, otros que yo a lo que salga me uno, y si contar conmigo, el otro, yo no quiero ser el primero, pero vamos, si estoy como los demás, yo creo que esto con un poquito más de tiempo podría haber venido mucha más gente, yo creo. Pero se genera confianza, yo creo que ahí está. Es lo más importante. Pero el apoyo yo creo que va a estar. Lo que pasa que existe esa desconfianza, porque tenemos dos desconfianzas. La desconfianza de que se duda que no deberíamos, o yo no dudo, pero vamos, muchos accionistas, digamos, o ese empresariado duda porque no sabe las realidades, se paga o no se paga, hoy me dicen una cosa, hoy me dicen mañana, luego que he pasado mañana, claro, eso genera incertidumbre y duda. Una persona, hombre, todo el mundo, por muy bien que te encuentres, cuando tienes que dar un dinero, quieres saber a quién se lo das y para qué. Es decir, que también todo eso te va generando que cada vez a lo mejor te lo pienses más. Y luego, lo segundo, que claro, existe esa incertidumbre del famoso recurso al TAC. Pues claro, hay que tener claro que no solamente con pagar ya estamos en primera. Lo más probable, yo creo que la cautelar o no la den, pero, vamos, eso es una opinión mía personal. Y si no dan la cautelar en el TAC, que te he dicho lo más probable, pero también del TAC no es de lo que más confío, del TAC, no, otra cosa es la justicia ordinaria, por ahí sí que te digo que sí. Claro, una persona no es lo mismo saber si cuando da el dinero seguro te vas a salvar o no. Esa pregunta surge ahora. Hace un mes ese problema no existía. Porque tú pagas hace un mes y medio, ¿no? Antes del tema que se tenía que haber pagado, que estaba la anterior directiva, el anterior consejo, y no teníamos ese problema. Ahora, una persona, tú también le tienes que explicar y decir, y vamos, estoy hablando un poco parte del consejo, de que cuando te va a dar el dinero, pues la seguridad te preguntan, ¿hay seguridad? Pues creo que seguridad no la tenemos nadie, ¿no? Y esa inseguridad, evidentemente, se torna y se concentra en los últimos días porque quien tiene que dar transparencia no la está dando. En este caso, que es información, que es el club y, en este caso, Anguís, con todas esas reuniones maratonianas que está teniendo en Hacienda, no cuesta nada, oye, pues cada día poner un comunicado para que los aficionados, que son los que demandan la información, estén enterados. Porque si no, las informaciones cuando se crea la pelota enorme, de qué pasa, que nadie me dice nada, pero no estaba ya el certificado, pero no era el viernes pasado, pero no era este miércoles, pero no era el jueves, pero ahora es el viernes, ah no, que va a ser el lunes. Insisto, la información la tiene que dar el club. Los medios no podemos dar información que desconocemos. A cuentagotas nos llega. Bueno, que este es el siguiente capítulo del Culebrón. Mañana más no. El lunes volveremos, esperemos que esté ya todo prácticamente solucionado, porque el martes es el día del recurso y a partir de ahí a esperar. No será sin duda la única pelota de matchball que tengamos que salvar, pero ojalá salvemos la primera, que es esta. Como siempre, gracias, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.